programando. A ver, quiero que lo escuche él especialmente. Hoy es Seres de Luz, este programa, lo dije recién, arrancó como el despertar de la conciencia, y a lo largo de estos, sí, estamos transitando el quinto año, fuimos programando temas, otros fluyen generalmente, espontáneamente, porque sentimos que nos están ayudando, y cuando empezamos el primer programa y ese primer año, jamás me imaginé, porque tenía cierto temor de plantear este tema al aire. ¿Cómo vamos evolucionando? Que hoy, sinceramente, con Ale, sentimos que hay que hablarlo para quitar miedos y para aceptar que no somos los únicos en el planeta, ¿verdad? En el universo también. En el universo. Así es que, Silvia Cosi, te agradezco inmensamente esta generosidad y saludemos juntos a un experto en radioestesia. Ahora van a entender ustedes y él va a explicar. Jorge Mayo, bienvenido a Seres de Luz y muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Bienvenido yo a ustedes y ustedes a mí y a la audiencia también. Silvia Álvarez, Silvia Cosi, Alejandro, abrazo, es un enorme amigo. Placer estar con ustedes. Es un abrazo de luz que les envío a ustedes y a toda la audiencia. Y realmente estaba escuchando que 5 años en la radio es un logro y gracias a ustedes hoy podemos todos nosotros difundir estos conocimientos. Creo que el milagro los están haciendo ustedes. Si no, nosotros no podríamos de alguna forma estar al aire con ustedes. Qué bonito, te agradezco de corazón, porque sé que tenés como vivencias, como experiencias, vivo mirando al cielo, agradezco cuando veo estrellas, cuando veo la luna mágicamente que aparece y cambia su forma, sus estados, y veo que vos vas más allá de todo eso, porque no solo ves eso, y la invitación es a que nos cuentes un poco, porque vos sos un gran investigador de ovnis. Lo voy a decir como es. Vos sos un gran investigador de ovnis, ¿sí? Trabajaste con Fabio Serpa y... Corre. La idea es que nos cuentes un poco acerca de toda esta experiencia y de que no estás loco ni vos ni nosotros que creemos en los ovnis, ¿verdad? Verdad, Silvia, es verdad. Te cuento. A mis comienzos, a los 17 años, tengo 62, teníamos dos referentes solos en la Argentina, el gran profesor Fabio Serpa, el señor Pedro Romagnú, que ya falleció. A Fabio Serpa hace un mes le han hecho un gran homenaje, que se lo merece, un gran... señor, un gran investigador, y que todos comenzamos de alguna forma aprendiendo con ellos, leyendo sobre su revista que había editado en su momento, que era Cuarta Dimensión, y otras que existían. No había muchas cosas para poder buscar, lo que llegaba del exterior era pobre en aquellos en la década de los 70. Entonces, bueno, he empezado, he investigado con él, he aprendido mucho, he aprendido con otros. En la actualidad te puedo asegurar que hay cientos de profesionales igual y mejores que yo, gracias a Dios, que todos de alguna forma fuimos autodidactas, no hubo una escuela, una enseñanza sobre estos temas, simplemente fue un despertar de conciencia que hicieron. Fíjate, has dicho una cosa muy importante, Silvia, te la pasás mirando al cielo. Uh-huh. Y nosotros nos pasaba lo mismo, mirábamos al cielo y veíamos cosas raras. Leíamos informaciones por todos lados que nos hablaban que desde la historia de la humanidad siempre han aparecido luces con diferentes nombres que le han puesto cada civilización, pero siempre es lo mismo, siempre hay un fenómeno, una fenomenología que desconocemos, que aparentemente no responde a lo que es naves tripuladas habituales, no responde a cosas humanas, sino que eran cosas raras que nosotros decíamos, bueno, lo han bautizado como ovnis, nos llegaba libros del exterior de grandes investigadores que nos decían que sí, que había ovnis, que había grandes personajes en la historia que lo han visto, lo han redactado y hasta hay imágenes. Y bueno, así comienzan, en mi caso particular, la investigación. Voy a estudiar a estos centros, los únicos que había en el país con fuerza, de ahí aprendí. Después me dediqué solo a seguir adelante y hubo algo muy importante. La ovnilogía nos abre a todos aquellos que investigamos muchos campos. No es un suponer una disciplina cerrada, es una disciplina holística. ¿Por qué? Porque hay muchas facetas de la ovnilogía. ¿Qué sucede? Cada persona que en su momento ha tenido una experiencia ovni se le ha despertado la parte espiritual, no quiere decir que no la tenía, simplemente es que hay una afloración de la parte espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Empezábamos a ver de que todas las personas, de alguna forma, empezaban a sentir una sensación, una conexión. Hubo contactos del cuarto tipo, del quinto tipo, que venían a hacer los contactos más allá de una simple luz o una huella o un avistamiento. Simplemente había ya conexión telepática, había una comunicación, que es muy probable que en la antigüedad también lo hubo. Pero ¿qué pasaba? No había forma de registrarlo. Hoy, gracias a ustedes, a vos, a Alejandro, a Silvia también, que están haciendo todo esto, pueden llegar a todos lados. Antes no llegábamos. ¿Te ubicás? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezás a investigar el tema OVNI, te vas a la parte real, concreta. Hay una nave que responde a una tecnología tal vez superior a la nuestra, superior en siglos, superior en años, superior inclusive hasta en conocimientos que desconocemos totalmente y que se manejan con una fluidez en el aire que nosotros no la podemos hacer. Pero aparte de eso también hay una experiencia espiritual, porque en alrededor del planeta hay mucha gente que está recibiendo comunicaciones, contactos con distintos seres, y hay que también filtrar que no sea un poco fantasía de las personas, pero digamos, hay muchos casos serios donde sí hay conexión y se despertó toda la parte espiritual. ¿Te ubicás? Sí. Bien, y esto conlleva a otra cosa más, a que empiezan a aparecer distintas disciplinas de alternativa que se van acercando, porque vos te encontrabas con que una persona de repente estaba teniendo un avistamiento ovni, tenía una sensación, una energía, y bueno, de ahí cómo podías de alguna forma determinar si hubo algún cambio, si la persona decía verdad, decía mentira. Ahí nos juntábamos con psicólogos, nos juntábamos con distintos profesionales que podían hacer una batería de preguntas para poder llevarlo, y bueno, de ahí en mi caso particular aparece la fotografía Kirlian, que Silvia Cosi la tiene ahí en San Juan. Ustedes pueden hacerse una fotografía Kirlian cuando quieran. Sí. ¿Qué pasaba? Le sacábamos una fotografía de los 10 dedos de las personas, los 10 dedos de la mano de la persona, y veíamos cómo estaba energéticamente, tanto racional como afectivamente, y qué problemas orgánicos tenía. ¿Por qué? Porque queríamos ver cómo estaba la persona, si de alguna forma nosotros no éramos médicos, no éramos algún especialista de la mente, especialista para saber si estaba mintiendo o no estaba mintiendo, si estaba con algún problema orgánico. Bueno, con la Kirlian nos arrimaba un poquito más. Y así aparece la investigación con fotografía Kirlian. Después lo que aparece son todos los equipos de investigación de campo. Tuvimos que ir comprando aparatos para poder registrarlo, para poder registrar si quedaba alguna huella, en la huella quedaba alguna energía, si quedaba radioactividad, si quedaba algún campo electromagnético. Y bueno, todo eso nos fue llevando a que nos fuimos perfeccionando en distintas áreas para poder trabajar, viajar. Hoy por hoy vas a Machu Picchu, vas a Nazca, vas a distintos lugares del planeta donde muchas civilizaciones ya estuvieron. O sea que no estamos solos en el cosmos. Eso es lo más importante. Cuando vos decías, Silvia, que mirabas hacia arriba, yo considero que en algún otro lugar alguien te estaba buscando a vos también desde otro lado, mirando hacia arriba. Qué bonito. Vos, lo que a mí me parece más bello todavía de esto, que llevas muchos años trabajando, aprendiendo de grandes y haciendo tu propio camino, y por eso podés decir con fe que realmente no somos los únicos en este gran e inmenso universo. Totalmente, no somos, es imposible. Cuando éramos jóvenes, allá en mis años de mozo, como diría un embromando, ¿qué pasaba? Los ortodoxos de ese momento, los astrólogos más no, porque recién escuché a la señora que hablaba de astrología, una persona maravillosa, muy abierta con lo que contaba, me encantó, pero los astrónomos negaban la existencia de posibilidad de otro planeta fuera del sistema solar. Y hoy en día ya se descubrieron infinidad de planetas, pero ¿qué se necesitó? Que aquellos viejos dinosaurios que estaban manejando la ciencia, que aprendieron de otros dinosaurios anteriores, también sabios fundamentales, pero que no habían entrado en la era de Acuario. Nosotros en la era de Acuario, los que ahora somos grandes, de alguna forma estamos ocupando el lugar que han dejado esos maestros, que yo digo dinosaurios como con respeto, como diciendo gente con gran sabiduría que viene atrás de nosotros. Y empezó a cambiar todo, empezamos a ver que sí, que hay vida en todos lados, que si hay cientos de millones de galaxias, y en esas cientos de millones de galaxias hay cientos de miles de planetas, es común que haya planetas que tengan vida. Inclusive ya la astronomía habla de una zona intermedia entre el Sol y una distancia media parecida al planeta Tierra, donde podemos de alguna forma encontrar planetas con vida, y se han encontrado planetas con vida. Y si vamos a la religión, acordate que los grandes maestros hablaban de ángeles, las grandes culturas hablaban de seres que venían del cielo, inclusive tribus de indios aborígenes que tienen experiencia y tienen conocimiento de estrellas que no habían sido descubiertas todavía con los aparatos modernos, y ellos ya hablaban de que en tal lugar del espacio había venido gente de esa estrella, y miraban hacia un lugar y decían, pero ahí no hay nada, no, en ese sector del espacio hay una estrella con tal característica, y lo decían tribus que no tenían conocimiento y que se descubrieron después. Entonces hemos sido visitados en la antigüedad, hemos sido visitados, eso no cabe duda. Y seguimos siendo visitados. Yo quiero escuchar una historia tuya, Jorge, por favor. No sé si has sido contactado, pero vos empezaste en este camino de investigación porque viste la estrella moverse. Contame una historia. Bueno, te han chimentado, esa seguro que fue la Silvia. mi amiga ha contado. Bueno, sí, te cuento. Desde chiquito yo siempre he, como te decía hasta ahora, para no repetir todo lo mismo, he estado en la investigación, pero más de ver una luz, y cuando éramos como los contadores escriben la historia, escribía la historia de lo que veían otros, de lo que pasaban otros, más allá de ver una simple luz. Pero ¿qué pasó? En Semana Santa de 1983, estaba haciendo un curso de buceo, me recibí de buzo, y nos fuimos a bucear con un conjunto de personas a Puerto Madryn. Entonces, cuando íbamos hacia Puerto Madryn, como yo tenía una camioneta con cúpula atrás, ahí llevábamos los botes neumáticos, llevábamos los tanques, y había dos vehículos más que iban más rápido para conseguir el lugar y todo. Bueno, en el vehículo que yo iba, éramos tres personas. Uno que era uno de nuestros profesores, que estaba en la ventanilla, una persona terriblemente humilde, ecológica, no tiraba un papel en el suelo, no pisaba una hormiga, nos infundía un tipo de conciencia increíblemente para pibes que teníamos 20 y pico de años, 30 y pico de años, algunos, nos asombraba. ¿Por qué? Porque a veces uno es, pero no tanto. Y él, no, tenés que ser así, tenés que hacer así. Estaba en la ventanilla. En el medio había otro muchacho amigo mío que lo había mandado yo a un instituto donde había ido a aprender control mental por aquellos años. Después, gracias a Dios, seguí y enseño también control mental, pero en aquellos momentos yo quería de alguna forma tener también la conexión telepática, quería saber toda la parte de control mental. Y bueno, estábamos yendo y pasamos Bahía Blanca, y dirigiéndonos ya hacia Puerto Madryn, que había hecho la nochecita, y mi amigo, Charlie, que se llama, el muchacho que era profesor, que era una persona 10 puntos, miraba por la ventanilla como yendo hacia el sur, hacia la derecha, mirando como si fuera hacia las cordilleras de los Andes, y me decía, Jorge, estoy viendo un plato volador. Claro, él sabía que yo de alguna forma había estado con Serpa, con Pedro Romagnu, con otros grandes investigadores que están en la Argentina, y me dice, ve un plato volador. No, Charlie, déjate de jorobar, ve un plato volador. Y así me estuvo hinchando los coquitos un poquito, hasta que yo después me puse a pensar, digo, esta persona no miente, si me dice esto no me está cargando. Cuando estamos en un lugar por la ruta, me voy tirando a la derecha para salir a la banquina, veo un coche parado, un coche detenido que estaba tirado ahí, sin luces, sin nada, y paré como 100, 200 metros más adelante para no ponerme al lado de un coche tirado, cosa que si viene el dueño, viene algo, no le estoy robando, sería lo último que quisiera hacer. Paro ahí, cuando bajamos, nos ponemos a mirar, en vez de mirar hacia el Océano Atlántico, miramos hacia el Pacífico, hacia las cordilleras. Y realmente, ¿sabés, Silvia, que veo una luz enorme, casi del tamaño de una luna llena, pero no cuando está en el horizonte, cuando está arriba, viste que es un poquito más chica? Y Bueno, la luz empezaba a hacer un movimiento no lineal, no era un coche que estaba andando por la ruta. A veces pasa que cuando andan en el campo van zigzagueando y la luz cambia de lugar. Entonces, ¿qué hice? Me subí arriba de la camioneta, a la cúpula de la camioneta, me acosté para no tener ningún movimiento mío que yo me esté moviendo en referencia al objeto que veíamos, me puse acostado en la camioneta, puse los dos pulgares como si se entrara como una mira y el objeto se movía, pero se movía no un poquito, se movía grosso para todos lados. Wow. Entonces, sí, sí, ya es como que decís, bueno, ¿esto qué pasa? Porque todos estamos preparados, pero en ese momento es como decís, ¿qué pasó? Y agarro, mi amigo, este Charlie, bajó, entró adentro de la camioneta, sacó un teleobjetivo, una cámara fotográfica con teleobjetivo, porque él le gustaba también sacar a los pájaros, un teleobjetivo 1000 para una cámara Nikon que tenía en ese momento, y agarra y me dice, mira, la foto no sale nada. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar el contacto telepático, porque yo sabía muy bien que siempre de alguna forma existe ese contacto telepático, esa comunicación, y si nuestros maestros ascendidos, si los seres de luz, si los extraterrestres, quienes sean de alguna forma, van a buscar alguna conexión con nosotros y nosotros estamos predispuestos a buscarla con ellos. Uh-huh. Entonces nos pusimos en línea adelante de la camioneta, sobre la rueda delantera derecha prácticamente y la puerta, y buscábamos conexión telepática. ¿Vos podés creer, Silvia? Te digo la sensación que sentí yo, y me la comentaban pues también mis amigos. Lo que nosotros entendemos como nave, sí, por ahí es una locura, sí, y es un disparate de cada uno, es la apreciación de cada uno y no quiere decir que sea en todos los casos iguales. Sí. Sentías una conexión con alguien, pero la conexión era como que la nave, la estructura, fuera un ente de vida, un ente que también tenía conciencia. No sé si esa conciencia es de los seres que la gobernaban y de alguna forma, como nosotros hoy jugamos con jueguitos a través de la mente, ellos manejaban la nave con la mente, pero nosotros veíamos que como la nave se desplazaba o se movía, que era un punto de luz grandote, estamos hablando como una luna llena, pero como que la sensación que la nave tenía conciencia. Y en ese momento pasa algo raro, que es justamente por lo que Silvia también te dice, te di toda esta entrada para que entiendas por qué lo que pasaba. De la nada, atrás, estamos en la ruta 3, no se veía nada para adelante, nada para atrás, aparece un Peugeot 504 que venía en la misma dirección que veníamos nosotros de Bahía Blanca hacia Puerto Madryn, sale de la ruta, se pone atrás de la camioneta nuestra con las luces encendidas y lo primero que me vino a mí y que siempre lo decía, vos te habrás escuchado y sabés que muchas veces cuando hay encuentro de tercer tipo te paralizan o un rayo de luz o algo que te dejan duro y ellos hacen lo que quieren para que vos de alguna forma no perturbes ni agredas a nadie a lo mejor. Sí. Como yo sabía eso, lo que dije, los voy a madrugar, bien término muy porteño, los voy a madrugar. Uh-huh. Entonces agarré, rompí la formación que estábamos los tres, me acerco hacia ese vehículo, con las manos moviendo, le digo, no hubo ningún accidente, no pasa nada, está todo bien. Mentira, yo tenía un julepe adentro que ni te imaginas. Y claro, porque sabía, o los hombres de negro, o algo iba a pasar. El julepe estaba, no claro. Me cabía un alfiler ni en la oreja. Y agarro y me acerco a la ventanilla del acompañante. Como el auto mantenía las luces prendidas y estaba a más o menos dos metros, ponele, de la parte de atrás de la camioneta, se reflejaba toda la luz hacia adentro del vehículo. Me acerco, miro por la ventanilla, esperando que bajen el vidrio para o abran la puerta. Le digo, no, quédense tranquilos, no hubo ningún accidente, no pasa nada. Cuando me acerco y miro con la nariz prácticamente pegado al vidrio, veo que están las luces encendidas, los asientos vacíos, no había nadie adentro del auto. Ah, vio, que no soy tan loco, o re loco. Y ahí di un paso para atrás, porque ahí sí me asusté en serio mucho más, porque digo, ¿qué pasa? No hay nadie adentro. ¿Cómo doy un paso hacia atrás? El Peugeot 504 sale, se va. Me quedo sorprendidísimo, dije, bueno, alguna alucinación, algo telepático para que nos estén jorobando. Y se va el vehículo, los veo a mis dos amigos y me dicen, no, el ovni se acaba de ir, no pasa más nada. Che, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, guardemos todo, ya pasó, sí, era un ovni, vimos que era todo. Bueno, ¿y qué pasó con el auto? Porque ellos también lo vieron. Le digo, mira, esto tuvo que haber sido alguna proyección telepática, algo para que nosotros nos distraigamos y de alguna forma no molestemos, es como que estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez eso fue lo primero que pensé. Cuando subimos todo en el auto, arrancamos, perdón, en el auto, en la camioneta, ya que estoy saliendo a la ruta, viene por delante una grúa del Automóvil Club Argentino, pasa por adelante de nosotros y va hacia el auto que estaba tirado atrás. Nosotros nos fuimos, contamos la anécdota, quedó todo como una gran anécdota, hasta que después de un año voy a Varadero, donde hay un gran investigador de psicotrónica, fue uno de los que preparó a mucha gente en Varadero, hay excelentes profesionales, la mayoría todos preparados por Miguel Simic, un gran investigador en psicotrónica, y él me hace una hipnosis. Y en aquel momento, cuando me hace la hipnosis, mi mujer le dice: "Che, Miguel, llévalo", cuando él vio el plato volador. Yo nada, yo bajo hipnosis, eso uh-huh. no lo sabía, me lo cuentan claro. después. Uh-huh. Cuando me hacen la hipnosis y me llevan a ese momento, voy contando bajo hipnosis todo lo que le conté hasta ahora, sí. hasta hay un punto que después, cuando me despierta, me lo hace recordar. Cuando yo doy ese famoso paso para atrás, que el auto se va, no se va nada al Peugeot 505. Se abre la puerta de adelante y se abre la puerta de atrás, salen dos individuos con forma humana como nosotros, uh-huh. que tenían un traje gris pegado al cuerpo como si fuera de lycra, ¿viste? Esas prendas de lycra que te ajustan todo el cuerpo, que se adhieren totalmente, se adhería a la cara y se veía la sensación de la oquedad de los ojos y la pronunciación de la nariz, la pera, bien adherido al cuerpo, y yo sentía sensaciones como que estaban enojados. ¿Qué pasa? El que sale de la puerta de atrás me agarra del hombro y me levanta como si levantáramos una banana a ese nivel. Uh-huh. Me levanta, que yo no sentí nada. Hoy por hoy puedo pensar en exoesqueletos que se están haciendo, que te agarran y que vos no pesas nada y te levantan. Pues me levantó una persona más o menos de mi cuerpo con la misma facilidad como que yo levantara una banana de una mesa. Claro. Y me meten adentro del vehículo. Estoy adentro del vehículo. Cuando estoy adentro del vehículo, me encuentro. Esto todo lo cuento bajo hipnosis. Yo ahí no sabía nada. Claro. A mi derecha se sienta el que me introdujo. A mi izquierda había otra persona. Estaba el que manejaba y el acompañante que también entra. Me miran a mí como que yo estaba en el lugar equivocado, como diciendo: "¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué te moviste? ¿Qué hiciste?". Algo así. Y veo por el parabrisas de ellos que es imposible ver a mis amigos, porque mis amigos lo tapaba la propia camioneta. Claro. Es como que la camioneta no estaba, y veo a mis otros dos amigos parados, quietos, duros, y una luz que lo ilumina. Ajá. Yo eso lo cuento bajo hipnosis. Después, a partir de ahí, no me acuerdo más nada. Me decía: "¿Qué más ves?". "¿Qué más ves?". No me acuerdo nada. Me acuerdo que mis amigos, ya me corro y le digo: "Che, el coche se fue, no pasó nada". Y ahí me lo hace recordar bajo hipnosis, recuerdo todo. Evidentemente, tuve un contacto de tercer tipo. Y ese contacto de tercer tipo, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? No sé. Pero a partir de ahí yo empecé a fabricar, que soy químico, no soy ni siquiera electrónico, pero me conseguí gente en electrónica, gente en distintas disciplinas, y empecé a fabricar aparatología. Y la necesidad de fabricar aparatos, y después los fabricaba para mí gente que me los compraba. Ah, fabricaba equipos Kirlian, fabriqué equipos radiónicos, fabriqué equipos de psicotrónica. No sé qué pasó, Silvia, qué pasó en mí, pero hubo un despertar y un antes y un después. Bueno, de hecho, voy a decirle a la audiencia, Jorge es el fabricante de la máquina que tiene, de fotos Kirlian, que tiene Silvia Cos, de radiónica, y todos esos aparatos que hoy están llegando aquí a San Juan, gracias a que después de ese encuentro vos empezás a fabricar. Sí, tal cual. Antes no. Antes me investigaba, iba, me compraba, qué sé yo, una videofilmadora en aquellos entonces. En la década del 70 usábamos la filmadora Super 8. La gente joven ni sabe que existían esas filmadoras. Duraban 3 minutos un cassette y vos lo tenías que mandar a Estados Unidos que te lo revelen, y volvía a los 15 días. Y lo veías con un proyector Super 8. Todavía no había ni siquiera después, por los 80, salen las videos caseteras que las llevabas colgando la parte y la otra en la mano. O sea, que fíjate que no teníamos nada, y empiezo a fabricar equipos. ¡Wow! ¡Qué buen mensaje que dejás en el aire! Mirá, lo vamos a traer para que dé una charla de radiónica y psicotrónica. Sí. ¿Cuándo vas a venir a San Juan, Jorge? Yo calculo que habíamos hablado con Silvia que en octubre sería, por mi trabajo de acá, sería lindo. Ahora después coordino con Silvia para ver si en octubre o más tardar, vamos a suponer, el peor de los casos, si no es octubre, es noviembre, estoy por ahí. Y va a ser un gusto darle un abrazo grande a Alejandro, tu marido, que es una gran persona. Tuve la suerte de charlar con él en privado y por WhatsApp. Y bueno, otros abrazos también a ustedes, pero una gran persona. La verdad, tenés un excelente marido y un gran ser humano. Es así, coincido plenamente. Sí, Jorgito, sí, sí. Jorgito, sí. Vos sabés, debo confesarte, el programa tiene su espacio, estoy hasta la 1 de la tarde, pero ya está como todo tan cronometrado, y necesito seguir charlando con vos, pero creo que has dado tanta y buena información, y sabemos que, bueno, hay que ir despacio. Tenemos que llegar, correcto, y por respeto a la audiencia nada más, hasta aquí, y por respeto a la persona que sigue ahora. Pero, sinceramente, si fuese por mí, por Alejandro, por Silvia Cosi, seguimos charlando hasta el final, ¿eh? Nosotros sabemos tener charlas interminables con él, horas en WhatsApp, en Skype, ¿cierto, Jorge? Claro. Desde ya le pido mil disculpas a la persona que viene atrás y me pasé en el tiempo. Estamos justo. Desde ya, agradecidísimo a ustedes, a su audiencia, les mando un abrazo de luz a todos, y lo más maravilloso de todo lo que están haciendo son ustedes, Alejandro y Silvia Álvarez, que a través de ustedes podemos llegar, podemos difundir todo esto. Mil gracias, que tengan un maravilloso fin de semana, y no los quiero molestar más. Para no, mí es un placer estar al aire. Al contrario, yo te estoy por poner en compromiso antes de que cierres. No sé, el sábado que viene, pero el siguiente sí, vamos a ir estableciendo, porque yo he dicho lo justo, vamos a ir de a poco, y yo utilizo mucho esta palabra porque la siento desde adentro, vamos a dejar fluir lo que tenga que fluir al aire. Vos tenés mucho para decir, y bueno, sinceramente me encantaría que sea a través de Seres de Luz, para que la gente que nos escucha entienda que hay vida, que no hace daño, y que podemos creer en todo esto. Estarán los oscuros, como se dice, que se están yendo y qué sé yo, pero vos tenés mucho para contar, y te agradezco que nos vuelvas a atender para contarlo en otro programa. No sé, dejemos fluir, si el sábado próximo, o el siguiente, no sé. Así será, Silvia. En serio, un gran abrazo de luz. Siempre lo digo, y qué casualidad que estoy en el programa de Seres de Luz. Uh-huh. Y quedo a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Siempre cuenten conmigo. Y desde ya es un punto de luz grande que ha llegado a mi corazón el programa de ustedes, y lo más importante, la persona de ustedes. Gracias. De los tres. Abrazo de luz inmenso. Un abrazo grande, Jorgito. Gracias. Chao, gracias por todo. Gracias. También lo digo, abrazo de luz. Beso, gracias. Era Jorge Mayo, que es un experto en radioestesia e investigación de, vamos a decirlo, como se dice comúnmente, ovnis. Sí. Y contó una experiencia mágica. Me encantó esa que dejó. Pero aparte, algún día contar lo que, hacer lo que te cuente la historia con Romaniú y el no me va a salir. No, pero es que me han quedado. El de mando, el bastón. El bastón de mando y todas esas cosas. No, pero que, es que, sinceramente, Silvia, me han quedado muchísimas preguntas por hacer, pero en un punto sentí que tenía que ser hasta ahí. Sí. Por algo es. Hemos hablado con él, como te digo, tantas veces, horas por internet sobre esos temas, compartido bibliografía. No, es maravilloso, impresionante. Maravilloso, gracias. Impresionante tenerlo de amigo a este chico. Bueno, y va a venir a San Juan, que es lo más lindo. Bueno quienes deseen sacar turno por lo de Gabriela Damat para la carta kármica, lo pueden hacer. Carta astrológica kármica. Anótense y averigüen por las charlas, por el taller, pero este próximo fin de semana recuerden que está Silvia Calcani, y quienes deseen también una entrevista con ella, pueden sacar turno, hay tiempo. Para biodescodificación o hipnosis regresiva reconstructiva. Perfecto, directamente a través de Silvia Cosi, como siempre. Un abrazo grande. Y quienes se quieran anotar para el viaje, por supuesto, también averigüen, sabiendo que el viaje, cada uno va como quiere, en la empresa que quiera. El tema es llegar a hacer el trabajo allí en Córdoba, que va a ser mágico. Mágico, hermoso el programa que hay para el taller de esos Eso es en noviembre. Días. Sí. Y con cumpleaños de por medio, porque cumplo años yo ese día, y Silvia Calcaño. Así también. Que vamos a lleven torta, yo siempre digo, el que vaya lleve torta. Qué lindo. Y la tiene que llevar la cumpleañera también, ¿eh? Claro. No, yo voy así. A festejar. Que me lleven. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo. Una vez más. Chau, gracias por tanta cosa y linda. Gracias, Azul Cristal.